Se va a producir el primer encuentro de trabajadores teatrales de la comarca de Viedma y Patagones. Y bueno, como estamos diciendo, es un encuentro autogestivo y que nace desde la necesidad de poder primero reunirnos entre los que estamos en esta disciplina y poder fomentar también lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo en varias salas, varios espacios de la comarca. Así que bueno, sería ese el motivo que nos encuentra. Bien, y van a estar todas las salas teniendo obras en simultáneo, lo cual lo hace muy atractivo. Claro, van a haber tres funciones por día. En alguno de los días van a haber hasta cuatro funciones, porque algunas se van a repetir. En el caso de que haya muchísimo, bueno, que gente que no pueda entrar en la primera función, en algunas se van a volver a repetir, no en todas. Tiene que ver con la capacidad de la sala. Entonces, bueno, lo que decidimos es que haya un porcentaje de entradas para el público y otros para que puedan participar todos que van a estar en el encuentro, ¿no? Todos los que están estudiando actuación, los actores, las actrices, los que tienen que ver con esta disciplina. ¿El encuentro incluye capacitaciones o es esto de poder mostrar todo lo que se va produciendo teatralmente? Son varios los objetivos. Uno sería lo que se pueda mostrar lo que está produciendo hoy en la comarca a nivel teatral, por eso van a haber obras terminadas y en proceso. En el caso de las obras terminadas va a haber una entrada general de 50 pesos y en el caso de las obras que están en proceso, que se van a mostrar fragmentos, va a haber una entrada libre y que luego se va a cerrar como forma de colaboración a través de la gorra o de un sobre. Entonces el público va a poder determinar qué le parece y lo que quiera colaborar. Bien. Así que las entradas van a estar a 50 pesos para todo el público y no van a ser anticipadas, sino que se van a poder retirar hasta una hora antes en cada sala. Las salas van a ser el Espacio Raquel, la Sala El Tubo, la Higuera y la Lunera. Bien, bien. Lindos lugares para poder apreciar el teatro. ¿Hay un espectáculo de México, puede ser? Sí, hay un espectáculo invitado de México para toda la familia. Van a ser dos funciones en el Espacio Raquel. En el Espacio Raquel. Y luego lo que sí vamos a hacer es un foro que va a ser para todos los que participan en el encuentro, en donde vamos a tratar temáticas relacionadas con nuestra actividad. Bien. Según las necesidades que fuimos viendo en todo este proceso, desde que se conformó la primera reunión de todos, ¿no? Que fue eso de autoconvocarse. Claro, claro. Qué bueno. Entonces, eso, bueno, ¿no? Sí, es un ejercicio, ¿no? Porque es como poder escuchar todas las voces, a la vez estar en un lugar que sea horizontal, y bueno, sí que es un ejercicio difícil, ¿no? Claro, y en realidad, pero haberlo logrado ya es un montón, teniendo en cuenta que todos, me imagino, llevan el amor por el teatro, y bueno, ahí está, por los caminos que han transitado, pero qué bueno que se puedan encontrar. Sí, seguro, y en relación a eso también viendo cuáles son las necesidades, porque hay muchos grupos y personas que también están solas o que están asociadas con otros compañeros que no tienen la posibilidad de los espacios. Entonces, bueno, también es una manera de poder visibilizar realmente cuál es la actividad. Poder también empoderar y darle un sentido hacia la comunidad de cómo está hoy el teatro, de cuáles son las necesidades, cuál es la relación que tenemos con el Estado. Qué bueno. También estuvimos charlando de todo eso. Así que hemos elaborado una declaración que se va a leer antes de cada función, que sería como lo que logramos consensuar entre todos, ¿no? Qué bueno. Bueno, y justo ya da la casualidad que es fin de semana recontra súper largo, así que claro, vamos a hacer la apertura con el Tepuén, que es el grupo de cuerdas de candombe, sí, que van a abrir en el Tubo, con dos espectáculos. Luego One Day, que es un unipersonal, que hace un compañero en trapecio, y luego abre junto a One Day de Brujas y Princesas, que es un espectáculo de narración oral para niños y también para todo público, con Ángela Cuellar y Soraya Furcar. Muy bien. Luego a las 20 habrá otra función, y luego a las 22 otra función. Y tengo acá que ese mismo día habrá una 23:30. Para que y yo... otra 23:30, exactamente. Bien. Y bueno, así que hay muchos estrenos de compañeros, de grupos, la verdad que es muy interesante. Está lindo, está lindo. La actividad que se va a dar. El viernes empieza, viernes 17 hasta el lunes 20 de junio. Bien, y se han encargado ya de marcar como el primer encuentro, lo cual significa que van a seguir y eso está mejor todavía. Claro que sí, esa es la idea, poder seguir. No, ni hablar, y esas actividades que uno piensa solo en el teatro, piensa en los actores, pero no hay que dejar de lado todo lo que es la parte técnica, claro. Guiones, directores, me imagino, todo eso, ¿no? Sí, también empezar a ver qué se está produciendo, que eso es súper interesante, ver cómo se está produciendo, charlar también sobre esos aspectos, ¿no?